que soy a ti. No es mucho, pero aquí está. Esta canción con amor siempre viviré para ti. Y aunque grande yo seré, creceré, no me olvidaré jamás de ti. Esta canción.